vamos gratis. Sensual. Claro que sí, claro que sí. Sensual. Se te ve la tanga. Para adelante y para atrás.